que hacen así en su presencia. Viniste a morir por mí, mi libertad la encontré solo en ti. Tu sangre que me limpió, redimido estoy por tu gran amor, una cruz. Cuán grande sea.